Hola amigos, bienvenidos a su podcast Entre Copas y Corchos. Los saludan sus amigos Vitis Vinífera y el Dr. Salsa. En esta ocasión vamos a platicar uno de los vinos que quizá usted pasa por desapercibido y no debería. Y que no pide en los restaurantes y si debiera. Nos referimos al vino blanco. Vamos a platicar rápidamente sobre las variedades, sobre su modo de elaboración y romperemos algunos mitos sobre este excelente vino. También mencionaremos las regiones vinícolas de vino blanco, hablaremos de sus maridajes, de sus temperaturas de servicio, la entrevista que hicimos a uno de los dueños de la bodega Muga, que es Juan Muga. Acompáñanos en este fascinante mundo del vino blanco, en esto que es Entre Copas y Corchos. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Ya hace un rato que no habíamos grabado podcast, pero bienvenidos. Qué gustazo verlos. Claro que sí, bienvenidos amigos, los extrañábamos mucho, extrañábamos a nuestros colegas del podcast. El día de hoy vamos a platicar largo y tendido de los vinos blancos, porque como que sigue el calor aquí en el ambiente, ¿no amigos? No, está durísimo por acá en la Ciudad de México, el calor sigue por los 30 grados y pues el día de hoy tenemos un tema muy ad hoc para ello. Y bueno amigos, presúmanos, ¿qué es lo que han probado y disfrutado en estos últimos días? Pues yo lo primero que presumo es que tuvimos varios de nosotros una experiencia muy interesante con nuestras catas sabatinas. Y una de ellas fue la cata quesadillera o qué cata. Así que es. Era todo un reto para nosotros porque era ver si los vinos quedaban bien con quesadillas. Claro. Y resultó que sí, y quedan con todo. Empezamos con blancos, empezamos con Casa Madero 2B, después Nuda, después un Calicia rosado y finalmente fue un Montefiori que a mí sí me gustó con las quesadillas de sesos, por ejemplo. De acuerdo. Hicimos una muy buena combinación y fue muy buena experiencia. Les recomendamos a los amigos que lo intenten. El propósito fundamental de esta experiencia, además de pasar un buen rato, fue hacer maridajes sencillos, porque eran pues de los platillos más típicos y comunes. Ahí en la Marquesa, pues hay quesadillas de queso, de papa, champiñones, etcétera. Y los tacos de cecina, ¿te acuerdas? Exacto. Que quedaron deliciosos. Muy bien con Nuda. Con Nuda. Y también con el, a mí me gustó mucho con el tinto que probamos, el Villa Montefiori Fusione. Que sí. Probamos al final, que también fue de los más versátiles, ¿no? Sí, no, pero lo sorprendente era, no esperábamos que el Nuda, que es rosado, quedara con algo tan fuerte como podría ser la cecina, y quedó, pero de lujo. Sí, sí, es cierto, como que se balanceó bien ahí la acidez que provee el vino actualmente. ¿Y tú, Vinifero, qué nos puedes presumir? Pues yo presumo también que tuvimos otra cata sabatina, cuyo principal estudio, porque en esta ocasión sí fue estudiar en serio. Sí, mucho más formal. Muy formal, fueron los vinos blancos, precisamente. Contamos con la presencia del sommelier Fernando del Pozo, quien nos dirigió la cata de cuatro vinos. Probamos un Trebbiano di Romagna de Villa Giulia. Después probamos un Riesling maravilloso con unas notas minerales que le daba un valor excelente ese vino. También probamos un Montespina Verdejo y también un Chardonnay MB, un mexicano que estaba también muy bueno. Ese tenía barrica, los demás no. Claro, sí. A mí me gustó mucho el Trebbiano porque fue un vino, una uva que no había probado. Sí, claro, era la parte de la intención del ejercicio, también probar vinos que no habíamos conocido antes, ¿no? Por ejemplo, el español, que tampoco habíamos tenido la oportunidad, me refiero al Montespina Verdejo, era 100% Verdejo, entonces también era conocer por ese lado, ¿no? Claro, fue todo un viaje alrededor del mundo de la mano del sommelier Fernando. Sí, muy bueno, y aparte, no hombre, la cantidad de información que compartió con nosotros, de los vinos, de las regiones, claro. Respondió todas nuestras preguntas, aún las más complicadas o las más básicas, y no, la experiencia estuvo padrísima. Sí, estuvo muy bien, me encantó porque me platicó varios puntos de su visión del contexto del vino mexicano, que ya luego lo compartiremos con ustedes, amables podescuchas. Bueno, ahora doctor, ¿tú qué nos puedes platicar de otros eventos? De lo que hemos vivido últimamente, lo que me encantó fue la cata ciega de Malbecs, que preparamos con motivo del Día Mundial del Malbec. ¡Uf, que maravillosa! Que la llevamos a cabo en el restaurante Estoril. Yo me quedaría con las recomendaciones que quiero hacer para el público de los vinos que probamos. De todos, probamos 8 vinos, 8 vinos tintos y un espumoso también de Argentina. Los que más me gustaron fue el Punto Final Malbec Reserva, una bodega que yo no había tenido oportunidad de probar previamente, que se llama Bodega Renacer. Este es un vino con una crianza de 10 meses en barrica francesa, y que me encantó la frutalidad de su nariz. Realmente ahí es un vino que yo diría que tiene carácter frutal, pero yo lo recomiendo muchísimo. Si tienen oportunidad de probarlo, yo creo que se van a llevar una muy buena experiencia. Y el que ganó en esa cata ciegas fue el vino Alegoría Gran Reserva Malbec del 2007 de la bodega Navarro Correas. Tengo que confesar que para mí la bodega Navarro Correas es una de mis bodegas favoritas, porque fue de los primeros vinos que me dieron la oportunidad de expandir como que mi horizonte de la paleta de aromática y en paladar, y por eso me gusta mucho esta bodega. Este es un vino que proviene de Valle de Uco y Luján de Cuyo, y que pasó durante 15 meses en barricas, y me parece excelente vino, muy balanceado, y lo mejor de todo es su precio, apenas tan solo 360 pesos en Vinoteca. No lo piense más, cómprelo ya. Vara. Oye, esto me suena a que, oye, Joe, qué increíble está el precio. Tenemos que ir a comprarlo ya. Sí, y cómprelo. Si lo compra en los siguientes 30 minutos. Además, le regalamos este simpático sacacorcho. Exactamente. Doc y Vitis, también recordemos que tuvimos la cata virtual de Barón Balché en los días pasados, en donde se hizo la presentación de los nuevos Zinfandel y Grenache Cabernet, que son la mezcla. O sea, Zinfandel 100% es uno y Grenache Cabernet, que es la otra mezcla. Fue un evento que organizó Trinergia en la Ciudad de México, en comunicación directa con la gente de Barón Balché desde Valle de Guadalupe, usando las redes sociales, y teníamos la conexión directa a la página de Balché, donde podíamos seguir la cata que estaba dirigiendo propiamente el enólogo de Barón Balché, Jesús Rivera, que lo estaba dirigiendo desde ahí. La verdad es que estuvo muy padre, estuvimos en el Estoril, el ambiente muy agradable y los vinos muy buenos. También habría que mencionar como evento que no pasemos de lado, pues esas carnes asadas que organizó el doctor el otro día. Que se puso a cocinar para los amigos, y donde aparecieron unos vinazos estupendos. En particular quisiéramos mencionar el Mar de Frades Alvariño, que es un vinazo, un Rías Baixas 2010, estupendo. Delicioso, ese, gracias a don Buenísimo. @emeritano, gracias por ese vino. Sí, estupendo. Y también hubo una cosa muy buena, un Nero d'Avola con Syrah de Feudo Sirtari 2007, que fue una cosa maravillosa de vino. ¿Y alcanzaron a ver en la botella de Mar de Frades que les indica la temperatura exacta en la que se tiene que servir, muchachos? Y además, sí, la etiqueta. Es un barquito. Se aparece el barquito en, digamos, como marca de agua, cuando ya está la temperatura correcta para servir. Una maravilla, sí, la termo. Que así fueran todos. La termoetiqueta. Sí, estuvo muy bueno. Así como que nada más lo había visto en las cervezas. Y fue novedoso verlo acá en una etiqueta de vino. Hombre, otra vez con las cervezas, ay, muchachos. Pues ahora que continúa la época calurosa, al menos en la Ciudad de México, y me parece que en el resto del país, pues se siguen antojando muchísimo los vinos blancos. En sus pintorescos alrededores, como diría. Así es. Así es, en estos días que hemos tenido temperaturas de inclusive 30, 32 grados en la Ciudad de México, que no es común. Bueno, el año pasado a lo mejor ya fue, y este también, pero normalmente no tenemos tanto calor en la ciudad. Y además con unas temperaturas altas que no se acaban, ¿no? Porque ya empezamos con la temporada de lluvias, pero ¿cuáles lluvias? Un calor tremendo. Sí, mucho calor. Entonces necesitamos vinos que nos hagan la vida más llevadera. Así es. Exactamente, y para eso, ¿qué mejor que los vinos blancos? Cuéntanos, Vitis, ¿de dónde vienen estos vinos? Bueno, pues antes que nada, amigos, no piensen que solamente las uvas que ven por fuera verdes son las que dan vino blanco. Recuerden que ahora nos comentará el doctor que el proceso de elaboración del vino va más allá del color que vemos por fuera de la uva, sino que tiene que ver con la pulpa de la uva. Entonces, sí, y perdón, una aclaración nada más sobre los colores. Comentábamos hace un momento antes de empezar que los vinos blancos pues quien los bautizó así debía de estar mal de la vista, porque ¿sí? No son blancos, son dorados o amarillos en el más estricto sentido, ¿no? Recuerden que pocas uvas tienen la pulpa, que es de donde sale el vino, tinto o de color, que son más bien claras. Por sí, dentro. La mayor parte de la pulpa es pues, es de transparente. Color, claro. Así uh-huh. es. Así es, y de ahí es donde vienen lo que nosotros conocemos en general como los vinos blancos, incluidos los vinos verdes que decías hace ratito, ¿no? Efectivamente, que el vino verde es algo así como el primo hermano del tempranillo, que es tinto. ¿Por qué? Porque es una uva, se llama vino verde porque la uva se cosecha de manera temprana. Claro, pero no es que el vino sea de color verde, amigos. No es verde. Pues son muy ricos esos vinos, ahora que recuerdo Casa Portuguesa y ese bacalao con ese, fiesta, con ese vino verde, realmente muy bueno, en muy fin. Recomendables, amigos. Vamos a recordar las 10 variedades básicas con las que se elabora el vino blanco. La primera de ellas es el Chardonnay, que es el clásico. Recuerden, ya hay incluso la frase clásica de ¿qué vino blanco serviré? Cualquiera menos Chardonnay, porque el Chardonnay es el típico blanco y ya muchos ya quieren cambiar y tener otras posibilidades. Se ha ampliado la gama de uvas con las que se puede elaborar un blanco. Entre ellas está la que todos también conocemos, Sauvignon Blanc, pero también Riesling, que es de vinos riquísimos, minerales, secos, muy muy frutales también, con toques frutales. La Pinot Gris, que esa es una de las uvas que tiene el ollejo oscuro y de ahí se saca un vino blanco. Chenin Blanc, que también hemos probado. Pinot Blanc, Viognier, Sylvaner, Muscat y Yerbus Traminer. Sí, bueno, yo quisiera mencionar algo a favor de la Chardonnay, y es que todas estas cepas que acabas de mencionar, algunas tienen ciertas dificultades para adaptarse a los suelos de las diferentes regiones. En cambio, Chardonnay es la campeona para adaptarse a cualquier condición de terreno, de clima, prácticamente, ¿no? A lo mejor ahorita me escuchan algunos de nuestros amigos enólogos y se les paran los pelos de punta porque dicen que no es tan cierto, pero es quizá la cepa más resistente y que claro. la más adaptable de todas estas, ¿no? Por eso también te lo encuentras en todos los vinos blancos alrededor del mundo, ¿no? Sí, es muy noble, y además de eso debemos recordar que dependiendo de la zona adquiere las características del suelo y que entonces puedes comparar. Que efectivamente, cuando tú pides un Chardonnay, cuando te dicen mi uva preferida es Chardonnay o mi uva preferida es Syrah, pues tendrías que matizar de qué suelo es que has bebido ese Syrah o ese Chardonnay o esa, la variedad que sea, ¿no? Claro, y yo además incluiría que también influye mucho la mano del viticultor y el estilo del bodeguero. Porque sí, hay claro. bodegueros que tienen prácticas de vinificación diferentes. Prácticamente cada quien tiene un concepto diferente y también influye en el producto final. Es la combinación de suelo y cultura y sí, claro. enología, ¿no? Bueno, doctor, después de saber las 10 variedades básicas para vino blanco, ¿cuál es el proceso de elaboración? Pues bien, el proceso de elaboración de los vinos blancos en términos muy generales es como sigue. Como ustedes saben, amigos, el color del vino se obtiene del contacto de las pieles de las uvas con el mosto o jugo de las uvas. De tal forma que para hacer los vinos blancos generalmente se ocupan uvas blancas, pero también se pueden hacer de uvas cuyo el color de la piel es oscuro. Sin embargo, lo que se hace es que se evita una maceración de estas pieles con los jugos, ¿no? Generalmente se vendimia por las noches o por las mañanas. Esto es para poder manipular las frutas con la menor temperatura posible a fin de evitar que empiece la fermentación sin control antes de llegar a la bodega. Una vez que se transportan las uvas a la bodega, se procede a lo que se le llama el estrujado, que es el proceso de presionar las uvas de tal forma que se rompa su piel y empezar a extraer su jugo. Esto se hace generalmente con prensas neumáticas que van presionando el fruto y lo van rompiendo con el objetivo de no dañar las pepitas, las semillas o otros elementos de vegetales de la uva que pudieran agregar características no deseables en los vinos. Ya que se tiene el mosto, se procede al sangrado o desvinado, que es un proceso mediante el cual se separan todos estos restos que pudieron haber quedado sólidos de racimo, los vallejos y las semillas, y quedarse exclusivamente con el jugo. Una vez de que tenemos el mosto, realiza un proceso que se les llama desfangado, que se pone este jugo en reposo, esperando que todas las materias sólidas en suspensión se vayan por gravedad al fondo del tanque. Y luego el mosto es trasegado a otro recipiente, generalmente un tanque de fermentación. Es donde se realiza esta lo que se le llama la fermentación alcohólica con temperatura controlada. Como ustedes saben, amigos, la temperatura es el ingrediente fundamental que activa las levaduras. Nos comentaba el doctor Víctor Torres Alegre, este célebre enólogo mexicano que tiene doctorado en enología en Burdeos y que ha sido un impulso muy importante en la creación de vinos de calidad aquí en México, y que actualmente tiene su proyecto propio al que ha denominado la Vinícola Torres Alegre. Nos comentaba que él le gusta hacer una maceración prefermentativa, es decir, considera apropiado tomar los hollejos de las uvas y mantenerlas en contacto con el mosto, pero a baja temperatura. Esto es para que no empiece un proceso de fermentación. Esta técnica lo que le permite es extracción adicional de estructura y de sustancias fenólicas que contribuyen a una nariz más rica en aromas. Pues mientras se lleva a cabo la fermentación, se transforman los azúcares del mosto en alcohol mientras se libera el calor y dióxido de carbono. Una vez que termina la fermentación y el mosto se ha transformado en vino, se procede a un proceso que se le conoce como clarificación, en el cual lo que se intenta es deshacerse de todas las partículas sólidas y todos los restos de las levaduras una vez que han hecho su trabajo, para obtener vinos más límpidos y brillantes. Entonces hay varios métodos. Actualmente utilizan la clara de huevo como clarificante, pero también ya hay unas grenetinas artificiales preparadas exactamente para este propósito, y también cola de pescado. Por ahí alguien nos había comentado que lo ocupa. Generalmente para los vinos blancos, una vez de que concluye la fermentación, se procede al embotellado. Digamos que es un proceso más rápido que con los tintos. Sin embargo, hay algunos blancos que están pensados y preparados para una crianza en barrica. Se trasiega el vino de los tanques de fermentación a las barricas para proceder a su crianza. Después de cierto tiempo ya se procede a su comercialización. Bueno, pues el reinado del vino blanco se ha extendido a lo ancho y largo del mundo. Amigo vinífero, ¿qué nos cuenta de las regiones? Claro, bueno, como mencionaba Vitis hace un momento, tenemos vinos del Nuevo Mundo y del Viejo Mundo. Particularmente en el Viejo Mundo, las regiones que más se distinguen, empezaría yo por hablar de Italia. Italia tiene 5 regiones de vino blanco, 4 de ellas están en el centro norte. Me refiero particularmente al Piamonte, a la Lombardía y al Véneto, que hacen frontera con Francia, con Suiza y con Austria, en donde las uvas principales son la Trebbiano, Pinot Blanc, Pinot Grigio, Chardonnay y Sauvignon Blanc. En el centro norte, que está la Emilia Romagna, donde tenemos también, además de las uvas mencionadas, presencia de moscatel, porque ya los climas también son más cálidos. Y totalmente separado de la bota está la isla de Sicilia, y en su región de Marsala pues tenemos vinos blancos también muy buenos, con inclusive uvas que son muy locales y donde viene, por supuesto, también el deliciosísimo Marsala Blanco, que es un vino de postre buenísimo. De acuerdo. Bueno, y por supuesto también está mi región favorita de mis vinos consentidísimos. Para mí, la región, así es. No, para en realidad. Borgoña. Sí. De donde son los vinos blancos, así con mayúsculas, ¿no? Donde son los vinos. De hecho, así es. Y bueno, en Francia realmente tiene, además de Borgoña, otras zonas, el Loira, Champaña, Burdeos, donde podemos encontrar vinos blancos muy buenos. Particularmente en Borgoña, pues es donde nació, donde se enseñoreó la uva Chardonnay, pero también tenemos Pinot Gris y Sauvignon Blanc como partes elementales para la fabricación de esos vinos maravillosos. Hay regiones particulares dentro de Borgoña, la apelación de origen controlada Borgoña. Bueno, es un lío las apelaciones. Sí, es todo una. Pero también tenemos, por supuesto, los Chablis, que es una región muy, muy especial allí para hacer los vinos blancos por excelencia, los mejores blancos de guarda inclusive, que hablábamos hace un momento, los que aguantan más la guarda, que son de la región de Chablis. La región del Mâconnais, donde está el famoso Puy-Fuissé, que también es una de las regiones más famosas de los blancos. Y bueno, en el Loira, que eso es una región al sur, donde están los castillos, que todo el mundo la conoce por como el Valle de los Castillos. Ahí también tenemos vinos blancos muy buenos, de frutales, florales, más secos, ácidos. Por supuesto, la región de Champaña, donde están los vinos blancos espumosos más famosos del mundo, que por supuesto son los Champaña. Nótese que es en masculino, los, y con C mayúscula para empezar, los Champaña. Y en la región de Burdeos, que también tenemos tres subregiones, donde las uvas Semillon, Sauvignon Blanc y Muscadel, pues enseñorean en esa parte, ¿no? Claro. Y de Burdeos no podemos dejar de mencionar un tipo de vino blanco muy especial, que es el de Sauternes. El Sauternes, sí, que se hace particularmente de la uva de Semillon. Así es. Sí. Esos vinos basados en uva Semillon, que vienen de la región de Graff, ahí en Burdeos, es una región cuya suelo es particular porque tiene gravilla. Exactamente. Y bueno, hay también una región importante vinícola en Francia, que todavía no hemos mencionado, y que esa, doctor, dinos cuál es. Una de mis regiones que he venido descubriendo recientemente y que me ha encantado porque genera vinos realmente deliciosos, que es Alsacia. Alsacia ubica en la frontera entre Francia y Alemania y está en las proximidades del río Rin. Aunque los viñedos no están cercanos a la ribera del río, están un poco más al oeste y están protegidos por la cadena montañosa de los Vosgos. Y esta región es típica porque, primero por su botella, que es súper fácil de identificar, esta botella sin hombros, que es la que llamamos la botella alsaciana. Dentro de sus regulaciones locales, solo permite la producción de vinos a partir de siete cepas muy definidas. La Silvaner, la Pinot Blanc, Riesling, Muscat de Alsace, el Pinot Gris, la Gewürztraminer y la Pinot Noir. ¿Qué es lo que tiene especial esta región? Es que tiene varias regiones Grand Cru que ha producido vinos de prestigio mundial, que ellos marcan pauta en Riesling y, por ejemplo, la Gewürztraminer, ¿no? Y otro de los países que se ha destacado muchísimo por la calidad de sus vinos, y algunos de mis favoritos vienen justamente de España. Efectivamente, doctor, hay tres zonas básicas en España, que sería Penedès, Rías Baixas y Rueda. Pero además de esos tres, de esas tres zonas donde efectivamente tenemos vinos muy muy buenos, que tienen, por ejemplo, Rías Baixas, la base es el vino el Albariño, que es delicioso. Ese es el de mis favoritos. Que acabamos de mencionar, un Albariño excelente, que generalmente son vinos muy frescos, con muy buena nariz, muy frutal, e incluso tienen aguja. Que viene muy bien con la comida de la zona, por ejemplo, ya nos dirá también Vinífero, que son parientes de los portugueses, ahora veremos los portugueses. Penedès, que es la región de Barcelona, recuerden que de Barcelona vienen los Cava, los espumosos de España, y el Rueda, que es de la provincia de Valladolid. Pero además de eso tenemos en Navarra, en Rioja, que hoy tendremos una cata de un vino blanco riojano, y también tenemos Jerez, entre otras variedades. También las combinaciones, les decía, por ejemplo, el Albariño es la uva para Rías Baixas, pero también tenemos Viura, Grenache Blanca, Verdejo, Macabeo. Y por supuesto también el Chardonnay, que ya habíamos dicho que la Chardonnay es la que es mucho más dócil que otras uvas para adaptarse a distintos suelos. Y en Portugal, asociado también con este Albariño, es primo hermano del Albariño, tenemos el vino verde, o viño verde, que es un Douro. Que el viño verde la tiene muy difícil para el consumidor mexicano, porque a diferencia de Rioja, por ejemplo, que puedes conseguir vino blanco y vino tinto, en Portugal básicamente asocias Portugal con el vino blanco, no con el vino tinto. Y entonces, con el Oporto. Y el Oporto. Si es tinto, piensas en Oporto. Pero para una comida, tú no tienes un vino tinto portugués, no sé, y para un mexicano que prefiere el tinto, Portugal casi sería una de las zonas que no se compra, ¿no? No se compran, pero sí. A partir de, amigos, de que escuchen este podcast en México, por favor, vayan con su distribuidor e importador preferido y exijan su vino verde. Delicioso el vino verde. Ahora, también hay tintos, también hay vino verde tinto, pero esos tintos son tremendamente ácidos y no es para todos los gustos, la verdad. Es acercarse a un vino verde tinto, pues hay que ser así como que muy aventurado, muy para buscar, conocer sobre vinos, pero maridar eso está muy cañón. ¿Y se consigue aquí el tinto? No, bueno, yo sé que lo puedes probar en Casa Portuguesa en Polanco, pero no sé si lo vendan ellos. Claro, alguien debe ver. Es una tarea que nos quedamos, investigar vinos de Portugal. Estaremos reportando que no, bueno, ahora recuerdo, bueno, pero no vino verde tinto. Me estaba acordando de unos de Douro, muy buenos realmente. Sí, ahí hay tintos también, pero no llegan tanto a México. Sí, muy bien, amigos. ¿Y qué tenemos en el Nuevo Mundo? En el Nuevo Mundo, pues podríamos, por supuesto, empezar con México. Viva México. Sí, nos gana me gana el corazoncito, sí. ¿Sale? Pues México tiene básicamente, bueno, yo diré tres regiones principales, que por supuesto son Valle de Guadalupe, el Valle de Parras y el Valle de Querétaro-Tequisquiapan. Podemos anexarle a esa zona el Bajío, en donde están Guanajuato y Aguascalientes, también con otras regiones, pero cuatro básicas, ¿no? Las uvas principales que se cosechan en México son, por supuesto, la Chardonnay, Chenin Blanc, Sauvignon Blanc, Pinot Gris y una que a mí me encanta porque da justamente de esos vinos frescos y vivaces, que es la Chasselas, que se cultiva solamente, que yo sepa, en el Mogor, para hacer el blanco del Mogor, el Chasselas del Mogor, que para mi gusto es un vino muy muy bueno y fresco, delicioso, y lo probamos en los 100 vinos mexicanos y yo tuve la oportunidad de estar allá en el Mogor y probarlo directamente saliendo de la cava del Mogor, un vinazo para mí delicioso. Y bueno, por supuesto, también tenemos otras regiones en el continente que nos pueden dar muy buenos vinos blancos, como por ejemplo Doc. Tenemos en Chile, son algunas opciones muy interesantes en precio y calidad, que vienen por ejemplo del Valle de Casablanca, donde lo más común es encontrar Chardonnay y Sauvignon Blanc. Tenemos San Antonio y Lleida, que se animan con la Gewürztraminer. Y también tenemos el famoso Valle de Curicó. En Argentina tenemos como principales zonas de producción de vinos blancos Mendoza y Patagonia. En Mendoza tenemos el cultivo de Chardonnay, Sauvignon Blanc, Viognier y Semillón. En la Patagonia, es una de estas nuevas regiones que está aportando vinos bastante interesantes, tenemos la Semillón, el Chenin Blanc, el Sauvignon Blanc. Tenemos Chardonnay y la Torrontés, una de las uvas más interesantes por el precio y el tipo de vinos que está produciendo. Un poquito de Brasil, no he tenido oportunidad de probar, bueno, yo no sé ustedes, amigos, no he tenido oportunidad de probar de vinos blancos de Brasil. Sin embargo, un amigo muy cercano hizo un viaje y me comentó que hay unas propuestas ahí muy muy interesantes, y pues a ver si poco a poco empiezan a llegar a México. Y una de las regiones que ha tenido mayor dinamismo y mayor crecimiento a nivel mundial de consumo de vinos y producción, por supuesto, está Estados Unidos, ¿no, Vitis? Efectivamente, doctor, y de todo Estados Unidos, en México el vino que más se compra, si no me dejarán mentir, es de la zona de California, de Napa y Sonoma, son los vinos más conocidos. Y tenemos las uvas, sería Chardonnay, Chenin Blanc, Riesling, Colombard, Semillón, Gewürztraminer y Riesling, ¿no? Básicamente. Pero también tenemos vinos de Central Valley con Chardonnay, Riesling, Pinot Blanc y Sauvignon Blanc. Pero también tenemos que recordar que también está Washington y hay, claro, vinos muy buenos, y acabamos de probar uno recientemente. Sí, hace tres catas que hicimos uno de blanco, ¿no? De Columbia Valley. Columbia Valley, sí. Excelente, que me parece que era Riesling, pero no estoy muy segura. Así es. Para hablar un poco de, digamos, del hemisferio sur, en donde Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda están presentando propuestas muy interesantes, novedosas. es gente que está haciendo vinos libres de prejuicios. Yo diría de prejuicios, claro, exactamente, sí, tradicionales. Se están dando una libertad enorme para crear, para mezclar, y están saliendo cosas muy interesantes. Es así como Vitis, ¿no? Que exacto, haz así de cuenta, sí, exacto. Bueno, luego van a decir que yo pruebo de todo, Ongar, y no es verdad. Y bueno, nos encontramos con que Sudáfrica, por ejemplo, tiene 5 regiones dedicadas principalmente a los vinos blancos. Ahí entre leones y jirafas y todo eso, hay que proteger los viñedos para poder plantar Chardonnay, Chenin Blanc, Colombard, Sauvignon, Moscatel de Alejandría, que es una de las uvas que ha pegado muy bien por allá y que está dando unos vinos muy interesantes. En la región de Australia, también tenemos, nada más que, como ustedes saben, Australia es un país que es prácticamente desierto y solamente la costa es que tiene regiones más aptas para la viticultura. Gracias, doctor, muy amable. Entonces, pues esas regiones están justamente en las zonas costeras. Son también 5 regiones con unos nombres muy, muy ingleses porque datan de la época en que la isla era una prisión inglesa y entonces los ingleses estaban dirigiéndose a estas regiones. Y bueno, Margaret River, Clare Valley, McLaren Valley, Yarra, Hunter Valley son las regiones principales. Y en Australia, según lo que yo investigué, básicamente se plantan solo 2 cepas, Semillon y Chardonnay. En contraposición a Nueva Zelanda, en donde tenemos 3 regiones que están repartidas en las 2 islas principales. En la isla sur, que está la región de Marlborough, donde hay Chardonnay, Semillon y Sauvignon Blanc. Esa es un poco más fría, esa isla, como está más hacia el sur, su clima es un poco más frío. Y en la isla norte tenemos 2 regiones principales, que son Wellington y Martinborough, que están repartidas, digamos, en la zona sur de la isla norte y un poquito más hacia el centro, en donde tenemos en Wellington particularmente sus Riesling y sus Gewürztraminer. Ya ve cómo también a mí me tocó. Todos Gewürztraminer, nos tocó. Son muy famosas en esa zona. Y la parte norte, la región norte de la isla norte, donde la Pinot Gris o Pinot Gris y la Sauvignon Blanc son así como que de las más clásicas para esa zona. Particularmente a mí me gusta muchísimo uno que se llama Milton Chardonnay, que es justamente de la zona es de la isla norte, de hecho. Y bueno, yo encuentro ese vino maravilloso. Lo podemos encontrar físicamente en Wine Styles, donde lo venden. Me parece excelente, amigos. Muy bien, pues ¿cuál es la conclusión que podremos sacar de esta pequeña repaso de todas las regiones? Que va a encontrar diferentes estilos, diferentes grados de sofisticación, digamos, aromática y en paladar, y también diferentes precios. Sí, y además de eso, romper varios mitos sobre el vino blanco, ¿no? Que el vino blanco no es barato porque sea de menor calidad que un tinto, que el vino blanco es muy versátil para las comidas, no solamente para pescado y mariscos, sí, claro. Que hay vinos blancos que pueden tolerar cierto tiempo de guarda, no tanto como un tinto, pero sí pueden tolerarla, y nos falta, creo que, un mito para descartar sobre el vino blanco, la temperatura, que no hemos tratado. Siempre se piensa que el vino blanco tiene que ir casi helado, sacado de la nevera, y no nos ponemos a pensar que a menor temperatura perdemos las características en la nariz. No reconocemos esos aromas florales que hemos dicho de muchas de las variedades, ni la fruta. Entonces tenemos que recordarles a los amigos, aquí en México tenemos la costumbre de servir el vino, incluso el tinto, a bajas temperaturas. Entonces recordemos que el vino blanco va de 6 a 15 grados máximo, dependiendo en qué momento de la comida se va a presentar ese vino. O la temperatura ambiente. Los vinos, yo sí soy partidario que a veces se tengan que refrescar, amigos. O sea, realmente hay situaciones en las terrazas o aquí en la ciudad en las que se requiere bajarle un poco más la temperatura a los vinos tintos. Sí, bueno, esa es una, digamos, como una situación particular. Yo creo entender de lo que dice Vitis, es que normalmente si tú vas a un restaurante y pides un vino blanco, te lo traen invariablemente con exceso de frío. Ah, ok. Entonces, lo primero que hacen es meterlo en la cubitera y que se congele el vino para que lo puedas beber. Y ahí pierde rasgos. Claro. Muy probablemente, lo que sí debe de saber nuestros escuchas es que si el vino, entre más sencillo es, hablando de un vino blanco, más tolera las bajas temperaturas, pero entre más complejo es, tiene barrica o un proceso de elaboración mucho más complicado que uno sencillo, que no haya pasado por barrica o crianza, no tolerará esto, o sí lo tolerará, pero nosotros perderemos esos rasgos que caracterizan o esa zona o esa variedad. Sí, así es. Lo que ocurre también con las bebidas frías es de que inhiben la sensibilidad de las papilas gustativas en la lengua. Yo por eso el tequila lo tomo al tiempo. Igual. Si han vetado la cerveza para cuando lo mencioné, yo vetaré el tequila ahora. Pero, ¿qué les parece si hacemos una pequeña pausa y escuchamos un poquito de música? Excelente. ¿A quién tenemos el día de hoy para amenizar? El día de hoy vamos a escuchar una canción que se llama El Poema, de un artista colombiano que se llama Erwin Pereira. Espero que les guste. A ver, vamos. A finales de esa era vieja, le escribí un poema a la niña que tiene los ojos dentro de una hoguera. Suavecito le agregué una nota para que me oyera, hasta el más sordo del universo, y me la trajera. Me dejó su veneno en las venas, se alejó sin siquiera dejar huella. Y pero díganle que en la mesa queda un poema mío, pa' que cuando lo lea sepa que no estoy perdido, pero que mire a la ventana, luego cierre los ojitos, se imagine una montaña donde la luna se embriaga. Allá la voy a esperar. Esa noche cuando quizá me usted, amigo, escucha, pudiera pensar que la producción de vinos blancos en México no es suficientemente amplia, lo cual es una idea errónea. Así es, para, digamos, sumarizar, que la producción de vino blanco en México es ya muy importante. Si bien no iguala la de vinos tintos, pero si usted, querido escucha, toma la guía del vino mexicano 2010 de Arturo Bodesten, se va a encontrar con que menciona 56 etiquetas de vino blanco. Sorprendente, ¿eh? Así es. Muy bien, amigos, pues ahora una parte fundamental del buen disfrute de los vinos es acompañarnos de deliciosos platillos. Y además saber con qué los combinamos. En este caso vamos a distribuirnos la tarea y yo estaré encargada de los vinos espumosos y los que sufro mucho, por cierto. Es un sacrificio un vino espumoso. Sabemos que son. Sí, le hemos visto sufrir horrible. Sí. Bueno, pues estos vinos, como ustedes recordarán, porque ya hemos hablado algo de vinos espumosos, son vinos vivos y ligeros gracias a la persistencia de gas que tienen y de una gran frescura. Sus aromas son más bien florales y frutales, pero pueden encontrar gran variedad, pueden encontrarlo desde dulces hasta secos, en cuyo caso serán brut o extra brut. Su ligera efervescencia se conjuga bien tanto para ocasiones solemnes como para fiestas y comidas casuales. Ahora, los maridajes. Como aperitivo solo, seguramente no padecerán un espumoso o combinado. A mí me encanta recibir los invitados con espumoso. Sí, sí, recibes sí. Y de aquí. Para es empezar. Una excelente bienvenida, ¿no? O combinado con un invitado y tú. Claro, es un muy buen maridaje, es además. Con mariscos, que la sugerencia es que sea con un brut. Pescados o cremas, quesos suaves, pero también puede ser con un camembert. Y postres de frutas. ¿Cuál es la temperatura de servicio? Como aperitivo, entre 4 y 8 grados. Y para una comida, entre 8 y 10. Recuerden que es un buque rico en levadura, con recuerdo de pan tostado, flores blancas, manzana verde, pera y un toque mineral. Bueno, a ver, vinífero, ¿qué nos dices de los vinos tranquilos? Pues de los vinos tranquilos, Yo te voy a hablar de, digamos, tres clasificaciones en función de la densidad del vino. Voy a mencionar brevemente lo que yo llamaré los vinos frescos, que son muy ligeros, los vinos suaves y los vinos con cuerpo. ¿Frescos, suaves y con cuerpo? Exactamente. Oye, yo quiero uno así, ¿dónde se compran? Luego te digo. Particularmente, bueno, los vinos frescos, es decir, los vinos que son marcadamente ácidos y que tienen aromas muy florales y frutales. Como estábamos hablando hace un rato del albariño, del viño verde o del chasselas del Mogor, por ejemplo, que son vinos ideales para combinar, bueno, primero que nada, como decíamos hace rato, con uno mismo, es decir, como aperitivo. Primero que nada para contigo. Primero contigo mismo, ¿no? Quitan la sed muy, muy rápidamente, te dan una sensación de frescor y te hacen salivar, entonces también son ideales para acompañar mariscos, básicamente, pescados, salmón ahumado, ostras, mejillones, pollo, inclusive queso de cabra, diría yo también, ¿no? Su temperatura de servicio tendría que andar alrededor de los 8 grados para disfrutarlos de mejor manera. Lo que yo llamaría los vinos suaves, que son los vinos afrutados, también cítricos, por supuesto, pero que ya tienen un poco de más cuerpo y ya tienen un final medio también, ya les notas también eso, ¿no? Particularmente los vinos que se hacen con uvas de Chenin Blanc o de Sauvignon Blanc, Semillon, Gewürztraminer o Trebbiano, que también pueden entrar en eso. Y denominaciones clásicas en esto, un Chablis, un Puy Fuissé, por ejemplo, o los vinos blancos de California. ¿Con qué los maridamos? Pues ya con mariscos cocinados, con pastas que tengan mariscos o salsas blancas, con mousse de pescado, con patés de queso de cabra, con pescados carnosos como el guachinango, le van bastante bien. Y a lo mejor algún ave de caza por ahí ligera, ¿no? Comida oriental, que también podemos jugar un poquito con ello, en particular con la Gewürztraminer, doctor. Y en comida mexicana, pues chilaquiles, huevos con jamón, huachinango, la veracruzana. En general son vinos jóvenes que hay que beber con menos de 3 años de edad, ¿no? Y su temperatura de servicio entre 8 y 10. Y lo que yo llamaría después, digamos, en continuidad, los vinos con cuerpo, que también son vinos secos, pero son bastante más aromáticos y generosos. Ya son, tienen, dan sensaciones táctiles muy untuosas en la boca, se les siente redondos, voluminosos, por supuesto son afrutados y muchos de ellos también ya traen los toques del roble, porque muchos se suelen pasar por las barricas, ¿no? Así es. Entonces hay denominaciones de Chablis, Grand y Premier Cru que podemos encontrar por ahí, pero por supuesto también están los blancos de Rioja, los Jerez, por supuesto, los blancos de Mendoza. Y bueno, son vinos que acompañan estupendamente la langosta, lenguado, foie gras, hongos, aves, quesos cremosos, pescados ahumados, salmón al eneldo. Perdón, no me pude resistir a meter este plato que para mí es una lasa. Bueno, sí, es una maravilla. Es que el eneldo tiene ventajas. Sí, le da unos sabores estupendos. Aves o cerdos al curry también puede funcionar muy bien, en particular con cerdo. Carnes de ternera, solomillos, inclusive, si son suaves, perdón, solomillos, pero de ternera, por supuesto, ¿no? Que sean suaves y ligeros. Entre 10 y 12 grados es lo ideal para estos platos y para estos vinos, perdón, que ya son un poco más... bueno, que precisamente como ya tienen finales más largos y tienen más cuerpo, pues necesitamos darle menos frío para que se perciban mejor todos sus aromas. Y su guarda suele ser de 3 a 5 años, no más, la verdad, para estos, ¿no? Y bueno, en el caso final de cuando tenemos vinos ya con mucho más cuerpo, con mucho más azúcar, están los vinos de postre, ¿no es cierto, doctor? Uno de los vinos blancos más deliciosos, no me podrán dejar mentir, son los vinos dulces. Son vinos muy fragantes, que tienen una textura mucho más pesada que otro tipo de vinos, porque es más como licoroso. Algunos de ellos son un poco empalagosos, son algunos de ellos muy complejos. Si han tenido oportunidad de probar el Tokay, es una sinfonía de aromas no frutales, sino de otro tipo de semillas secas, muy muy interesante, muy complejos. Y además el maridaje, porque no es nada fácil que te digan vinos dulces, entonces esto con todo lo dulce va a ir y con pastel de chocolate me voy a poner un toque allí, ¿no? Exactamente, sí, ¿no? O sea, hay algunas combinaciones que funcionan súper bien. Yo de las que he probado y que me han gustado mucho son precisamente con quesos fuertes, con quesos azules, que es un contraste delicioso. También puede acompañar un foie gras, puede acompañar un mousse de pollo a la crema, paté de pato, y es típico servirlo con postres como pasteles, pero que no sean muy empalagosos, porque si no se hace una experiencia muy, muy pesada. Un coma diabético. Y además es vino de postre como postre mismo, no combinado con otro postre, es como correcto, si tomaras dos postres al mismo tiempo. Cierto, puede ser, puede funcionar, servirse además una cantidad moderada de este vino y funcionar como postre a una temperatura fresca. Una de las combinaciones más, de las que más me gusta que aquí estoy recordando es la panacota. La panacota así italiana con un vino de postre delicioso. Y te iba a decir, doctor, que también en pequeñas dosis, porque entre otras cosas son botellas muy caras. ¿Por qué son caras? Porque cuesta mucho trabajo la cosecha. Sí, y es producciones muy, muy limitadas. O sea, los racimos en las vides son rendimientos muy, muy pequeños. Sí. Eso es lo que lo hace tan, tan costoso. También puede acompañar un strudel de manzana, y por qué no, una natilla de vainilla. Uno que no sea un vino cosecha tardía. ¿Qué vinos tenemos de este tipo? Bueno, pues tenemos el vino de postre por antonomasia, sería el Sauternes. Pero también tenemos el Riesling dulce, que probamos uno por ahí buenísimo. Sí, esos son más bien alemanes, ¿no? En general. Sí. En Marsalas tenemos Ice Wines. Tenemos los cosechas tardía. Así es. Que son mucho más económicos. Lo de Sudamérica se los recomiendo mucho, amigos, porque son más económicos y están muy, muy ricos. Los vinos de postre generalmente se sirven bastante fríos, un poquito más fríos que los otros vinos blancos. Se sirven entre 4 y 8 grados centígrados. Y estos vinos de postre son generalmente los que te ofrecen la mayor oportunidad de guarda. Algunos de ellos se pueden aguantar 3, hasta 20 o 30 años, dependiendo de la casa que los produce, ¿no? Generalmente son vinos que tienen aromas florales, algunos de ellos, algunas frutas tropicales, pero ya más como que en compota, ¿no? Sí, así. Bueno, amigos, pues, ¿qué les parece? Ahora que ya repasamos todas las regiones, recordamos lo que nos compartió amablemente el señor Juan Muga, copropietario de la famosa bodega riojana Muga. Y heredero de toda la familia, durante generaciones han trabajado y hecho vino, y muy probablemente es el vino riojano que se encuentra en todas partes en México, ¿no? De la evolución que está teniendo el mercado mexicano en cuanto a cultura del vino, está mejorando por días. Todavía te encuentras unas carencias bastante grandes, pero la gente cada día sabe más. Bueno, es un mercado que va evolucionando poco a poco. ¿Qué puntos serían los clave para desarrollar? Hombre, aquí tenemos mucho trabajo que hacer, sobre todo con periodistas. Tenemos que hacer esfuerzos para llevarles a España que conozcan nuestras zonas y fomentar de esta manera en nuestro terreno para transmitir mejor toda nuestra cultura del vino. Pero aquí hay mucho, mucho trabajo por hacer. Ten en cuenta que el consumo de vino, la media per cápita en México es de media botella por habitante. Es correcto. Entonces eso, hombre, eso es muy poco. Hay que decir que mucha gente, o sea, que aquí hay unos niveles sociales muy, los niveles son muy bestias, muy dispares, y por eso pues hay que, tampoco vamos a tener grandes consumos, pero el día que México se llegue a 5 litros, por ejemplo, por persona, va a ser un mercado enorme. Y está creciendo, lo que pasa es que necesita una evolución y va a ir poco a poco. Lo impresionante aquí es que una bodega como Muga, con gran tradición, que podríamos decir que se vende sola, se incorpore a estos eventos de difusión del vino en México. Hombre, muchas gracias por tus palabras, pero aquí nada se vende solo. Aquí hay que estar en el mercado año tras año, y hay que recordar a la gente, tener en cuenta, hoy en día vas a una tienda de vinos y hay miles de referencias, miles de etiquetas. Entonces, ya que una persona elija tu vino, pues ya es un orgullo. Pero nosotros tenemos que recordar a la gente quiénes somos, nuestra filosofía, dónde estamos. Pues eso, este tipo de eventos para nosotros es muy importante. Además de eso, ¿cuántos países tiene tu vino? Trabajamos en 50 países. Vale. Hombre, hay de todo, ¿eh? Porque hay países muy pequeños también donde se venden pocas cantidades. Pero estamos, a ver, nos gusta diversificar. Nosotros no somos, no producimos, somos una bodega media, pero nos gusta estar en todos los sitios. Y por eso pues tenemos tantos países. ¿Cuáles serían sus principales mercados? Aquí en América son Estados Unidos, Canadá, México está evolucionando muy bien, Brasil está pegando un subidón muy fuerte debido a los al Mundial, a los Juegos Olímpicos, y que el país está yendo bien, Puerto también, Rico. También sus políticas económicas y su gestión como país pues ha ayudado, ¿no?, en muchos sentidos a que se vayan aumentando y apreciando nuevos productos en el Brasil. Exacto, exacto. Luego aquí en México, pues por ejemplo, el año pasado hubo un bajón muy importante debido al... los impactos económicos, sin duda. Más sí, la crisis, y aparte de la crisis también la fiebre porcina esta. Ah, claro, la influenza AH1N1. Sí, ¿cómo se llama? Es todo un trabalenguas. Todo un trabalenguas, sí. Y eso hizo que el mercado bajase casi a la mitad del año pasado. Pero este año ya está a niveles del 2008. O sea, ya ha sido un diente de sierra. Ha bajado, pero ha subido golpe. Excelente. Súper bien. ¿Tú qué crees que falta en México para que seamos unos consumidores de vino adulto? Tiempo. Simplemente tiempo para que maduremos como consumidores. A ver, pero eso sale con el tiempo. Con el tiempo, experimentando, probando. Pero no hay que hacer nada en concreto. Somos las bodegas. Somos nosotros las que tenemos que actuar, hacer más acciones y presentar más nuestros vinos, venir más y... Perdón. Y traer nuestra cultura aquí, poco a poco. Es bien sabido que Muga tiene vinos impresionantes de Rioja. Tienen propiedades en otras regiones de España o incluso fuera de España, inversiones. Hemos tenido posibilidad de hacer bodega en Argentina, en Chile, nos han ofrecido. Lo que pasa es que nosotros somos una empresa familiar pequeña y ninguno se ha querido ir de España. De los cuatro que estamos, ninguno se ha querido ir. Okay. Y nosotros, nuestra filosofía es: si no hay un Muga, no hay negocio. De acuerdo. Entonces, por eso todo se centra en Rioja. Y nuestras inversiones han sido en terreno. Cada día tenemos más y más terreno porque nos gusta comprar terreno de calidad que sea propio y trabajando nosotros, porque el vino nace en la tierra y hay que cuidarlo desde la tierra. Esto es como en un restaurante, no podemos tener una buena cocina si la materia prima no es buena. Pues el mundo del vino pasa igual. Entonces nuestros esfuerzos económicos en inversiones se han centrado en comprar más viñedo e intentar autoabastecernos y no tener que depender de proveedores de uva que pueden variar en un momento dado y ellos mandan en su terreno. Podemos nosotros tener el asa por el mango. De acuerdo. En este momento ya concluyó la cosecha del 2010. ¿Cómo la ven? ¿Cómo viene? Excelente, ha sido muy buena. Hemos terminado hace un mes la cosecha y ha venido muy buena. Hemos tenido mucha suerte con el tiempo. Ha llovido muy poco y eso nos ha favorecido. Y la verdad que estamos muy contentos de estar. ¿Tú crees que el Consejo Regulador la califique como excelente esta vez? Yo creo que sí. Lo que pasa es que, a ver, yo creo que hay que, más en el Consejo Regulador, que tiene su función importante dentro de Rioja, la Rioja tiene una extensión de 120 kilómetros. Y centralizar todo en decir una cosa excelente, en una diferencia de 150 kilómetros, es muy atrevido. De acuerdo. Hay que ver bodega por bodega, tenemos que ver bodega por bodega, hay que ver la calidad del viñedo, del vino y de la añada. Juan, acabo de hablar contigo y me decías que no solamente cubren el mínimo requerido para la denominación de origen calificada, sino que superan en la estancia en barrica y también en botella. ¿Nos podrías platicar algo de los vinos que traes aquí a México? A ver, nosotros traemos más vinos de los que estamos presentando. Lo que pasa es que para no saturar a la gente que viene a la feria, la verdad que tengo la garganta sequísima. Pues cada bodega ha traído un máximo de 5 vinos. No nosotros hemos elegido el Muga Reserva 2006, el Muga Selección Especial 2005, Prado Nea, nuestro gran clásico 2001, que es una línea fantástica, un vino excepcional, el Torre Muga 2005, que el año pasado el Muga Especial salió entre los 10 mejores vinos del mundo, y nuestro blanco fermentado en barrica Rubén Francés. Hemos hecho esta selección para enseñar estos días esta expo vino de organiza la familia Morales Vinoteca. Aquí en México hemos decidido traer estos vinos. Cada bodega ha sido libre de traer lo que ha querido. De acuerdo. Luego, a lo que íbamos con la pregunta que me has hecho, el Consejo Regulador para que un vino, o sea, la Rioja, hay dos denominaciones de origen calificadas en España. Son Priorato y La Rioja, no hay más. Y eso es, pues hay una serie de normas que cumplir. Pero las normas las se pueden superar por arriba. Lo que no se puede hacer es hacer menos. Yo tengo un gran reserva en mi caso, nuestro padre no era gran reserva. Para ser un gran reserva, pues necesitaría 2 años y medio en barrica y 2 años y medio en botella. El nuestro está 3 años y 3 años y medio. 3 años en barrica y 3 años y medio en botella. Y luego está medio año en depósito. Entonces, el vino va a estar en bodega unos 7 años, entre 7 y 8 años antes de salir al mercado. Pero eso ya es la personalidad luego de cada bodega. Yo creo que es importante, sea bodega mexicana, sea bodega española, que cada vino tenga su propia personalidad. Es muy importante. Y eso es lo que nosotros intentamos. Yo creo que en La Rioja, pues cada bodega tiene su identidad. A uno le gusten menos, a otro le gusten más, cada uno tiene su identidad. Juan, ¿cómo te gustaría que el público mexicano disfrutara de tus vinos? ¿Cómo los imaginas? ¿En qué situación? ¿Con la familia? ¿Con los amigos? ¿Cómo te imaginas que la gente pueda disfrutar los vinos de la bodega Muga? Pues siempre con familia, amigos y delante de una buena comida, típica mexicana o típica española, un buen cordero, por ejemplo, que nuestros vinos van genial. Pues el vino está hecho para disfrutar, para hacer amigos, y con el vino se hacen grandes amigos, y eso, el vino yo creo que es la gran excusa para poder empezar una amistad con cualquiera, o sea, eso es, eso aquí, de aquí y en cine, vamos, no da igual donde estemos. Así es. Hombre, Juan, pues no nos queda más que agradecerte el tiempo, porque sabemos que tienes que atender a mucha gente y te tenemos que dejar con todo tu público, que se ve que tienes pila en tu mesa, toda la gente quiere degustar estos exquisitos vinos. La verdad que hemos tenido un gran éxito en la feria. Tuvimos en Monterrey 2.000 personas, ayer 500, hoy están unas 700 personas aquí. Mañana ya nos vamos a Los Cabos a terminar la feria y a disfrutar un poco de la playa y del tequila. Un poco de descanso por fin. Y del tequila. Porque el vino ha sido suficiente ya. Ya está, hay que probar un poco de todo. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Juan. Pues agradecemos muchísimo a Juan. ¿Qué les pareció los comentarios interesantes, ¿no? La visión de una bodega con tanta tradición, cómo siempre busca nuevas opciones. Sí, una bodega grande que está dispuesta a que su producto se conozca no solamente en su país, que eso es algo que tendríamos que intentar y pelear más. Y además que desde nuestra trinchera lo hacemos, que es que se conozca el vino mexicano, ¿no? Así es. Claro, y además está evidenciando que ya la presencia de otras bodegas, inclusive fuera de España, que ya están haciendo más competido el mercado y que ellos tienen que buscar nuevas opciones para seguir manteniéndose a la cabeza, ¿no? Claro, así es. Pues, ¿qué les parece si le damos un repaso a la nota de cata del vino que elegimos para esta sesión, que fue precisamente un Muga blanco? Excelente, vamos a comenzar. Para esta ocasión tenemos un Rioja Muga 2007, fermentado en barrica, variedades 90% viura, 10% malvasía, de suelo arcilloso calcario y aluvial. Su elaboración, aproximadamente tras 8 horas aproximadamente de maceración en prensa, este vino blanco fermenta en barricas nuevas de roble francés. Bueno, en vista encontramos que es un vino de color oro joven, como lo calificó hace un rato Vitis, que estábamos haciendo el ejercicio de la cata. Tiene un reflejo claro, brillante, transparente, su rodete de color paja, Tiene lágrima marcada pero corta, y bueno, eso nos habla de que es un vino ya con un poco más de cuerpo, ¿no? ¿Y en nariz qué encontramos, doctor? En nariz es un vino muy interesante porque cuando lo empezamos a catar lo servimos a una temperatura un poco más fría de lo habitual, y ha ido evolucionando en la copa conforme ha aumentado la temperatura. Al principio yo lo que percibí muchísimo fue manzana verde, ate de membrillo, un poco de miel. La amiga Vitis me compartió que había detectado por ahí pan tostado. Pan tostado y algo de miel. Yo detecté también muchas aromas de almendras tostadas. Es un vino que diría yo que es con una buena dosis de complejidad. Estos son de esos vinos que yo diría que su carácter no es frutal. Exactamente. Ahora, lo que sería una recomendación simplemente por aprendizaje, sería decirles a nuestros amigos que prueben dejar que se caliente el vino. Porque cuando lo tienes en nariz muy frío, puedes percibir algunas notas características, y conforme va tomando temperatura, este vino blanco que se espera beber frío, cuando ya está a temperatura ambiente, tiene una nariz completamente distinta y empiezas a reconocer cosas que no podrías saber. Es riquísima, ¿no? Porque aparecen los ates, aparecen los tostados, aparecen unas notas que al principio, por supuesto, no vas a encontrar, ¿no? Así es, o la piña en compota, por ejemplo, que ahorita ya... Así es. Ya se puede apreciar. ¿Y en boca, amiga Vitis? En boca tenemos una duración de 6 caudalias, a menos que me quieran hacer algún comentario a eso. Caudalia de 6 a 7. De 6 a 7 caudalias, 6 a 7 segundos de duración. Cuerpo medio, ¿no? Persistencia media. Ácido persistente, que se mantiene hasta el final, un final ligeramente amargo, y cuando empezamos la cata el doctor y yo estábamos discutiendo que ese amargor de qué era, y discutíamos, bueno, puede ser la pepita de semejante a la pepita de una uva cuando la masticas, y después dijimos, no, es más semejante a la cáscara de un limón, pero sí, al final tiene un remate amargo muy interesante y tiene también muy buen cuerpo, no llega a ser untuoso, pero tiene un cuerpo bastante presente, que lo que nos sugiere es que lo combinemos con platos un poco más elaborados, que lo que sería una ensalada o un pescado a la plancha, ¿no? Sí, claro. A mí se me antoja un filete de pescado a la veracruzana con este vino. El salmón con eneldo. El salmón con eneldo estaría estupendo, por supuesto. Delicioso. O el pescado con la crema blanca de limón, que luego también se hace el pescado blanco con esa crema, y con este iría mucho muy bien. Que vendría muy bien con el limón que tiene el vino. Ahora recuerden, amigos, lo que hemos dicho y a lo mejor no hemos subrayado, que es, si van a cocinar con vino, intenten que sea el mismo vino con el que van a beber. Y este vino, por el precio, les permite utilizarlo para cocinar y utilizarlo para servir en mesa. Oscila entre 200, 215 pesos y es un muy buen vino. No, cuando cocinan, y Vinífero nos aclarará el asunto, no se cocina con vino malo o con vino barato. Se puede cocinar con vino caro, pero que haga juego con lo que voy a beber en mesa, ¿no? Así es, por supuesto. En como conclusión, yo diría que es un vino bastante interesante para venir de una región como Rioja. Yo creo que muestra esa atención de aportar nuevas propuestas. Es un vino razonablemente equilibrado, sí se siente un poco la acidez, pero está rico, yo creo que es muy bueno. Sí, lo recomendaría bastante. Y a nombre de todo el equipo de Entre Copas y Corchos, queremos agradecer a Dan Pitello, a esta amiga del Caribe mexicano, que en su visita a la Ciudad de México se dio un tiempecillo para participar en una pequeña cena maridaje que se organizó, y en el cual tuvimos a bien catar a ciegas dos vinos mexicanos, el Textura 1 y Textura 2, de proyecto de don Hugo da Costa, la Estación de Oficios del Porvenir, que esperamos que lo haya disfrutado Dampi y su amiga, y que pronto pues haya otra oportunidad. Vale muchísimo la pena recomendar el lugar que visitamos, fue el restaurante Damiana en la zona Condesa, este restaurante del chef Gerardo Vázquez Lugo, que es muy reconocido por el restaurante Nikos, también de su familia, en la zona de Azcapotzalco, y que se ha destacado por el impulso al vino mexicano. Realmente nos atendieron de maravilla. Felicidades a todo el equipo de Damiana. Amigos de la Ciudad de México, los invitamos a que visiten este restaurante. Vale la pena, tiene un servicio esmerado, tiene exquisitos platillos, precios muy accesibles. Y una característica muy interesante de este restaurante es de que tan solo tiene un costo de descorche de 10 pesos, porque este concepto está muy comprometido con el impulso del vino mexicano, y este costo es meramente simbólico, y vale la pena que lo visiten. Está en la calle de Nuevo León 120, esquina Ozuluama, en la colonia Condesa. Muy bien, amigos, pues creo que ha sido todo por hoy de tema de vinos blancos. Todavía tenemos muchísimo que comentar con ello. No les prometemos nada, quizá el siguiente episodio pues seguimos platicando de vinos blancos deliciosos. Así pues es. Muchas gracias por habernos escuchado. Y nos despedimos de ustedes recordándoles que si nos quieren seguir pueden hacerlo en la página de Facebook Copas y Corchos. Y si quieren seguir al amigo Vinífero en Twitter puede ser @vinífero. Así es, si quieren seguir al doctor Salsa, él es @drsalsamx. Y si quieren reírse un buen rato escuchando las aventuras de Vitis Vinífera dentro y fuera del mundo del vino, pueden seguirla con su nickname de @vvinífera. Muchísimas gracias. Y nos despedimos hasta la próxima.